está dispuesto a dar. ¿Por qué será que al alguien solo ver de puro instinto amor quiero ofrecer? Y cuando canto un himno de amor, me comprometo a seguir al Señor. Hay en mí un don muy especial que recibí del Padre Celestial, mi herencia natural. ¿Por qué será que al un enfermo ver, sé que lo debo pronto correr? Y cuando alguien tiene menos que yo, de lo que tengo sin reparo doy. ¿Por qué será que al ver a alguien pecar, la luz que tengo a él le quiero dar? Que hay en mí un don muy especial.